media hora aquí de Ofrendas Urbanas, dando inicio a nuestro micro de artes visuales. Bienvenida, Agus Caruso, ¿cómo estás? Caruso. Perfecto. Siempre vengo acá, estoy perfecta, la verdad. Dice lo mismo, nos endulza. Pero es endulza. Verdad, es verdad, ¿para qué voy a mentir? Está bien, está muy bien. Y siempre con todos los materiales. Nahuel, si no es Nahuel, es Fernanda Berkovich, que me mueve todo el tiempo. ¿Por qué me tenés que nombrar a mí, que no hice nada? Es una cosa... De ninguna manera. No hice nada. Siempre tiene una excusa. No importa, yo voy a hablar sin auriculares. Te colgás de mis... Agus, ¿con qué...? ¿Con qué venís hoy? Digamos, hemos anunciado en la apertura del programa el título. Y nos dejó más dudas que yo podría bailar el florero. Sí. Suelo poner títulos un poco misteriosos, me parece, ¿no? Y cada vez más. Me voy dando cuenta. Me estoy engolosinando, les diría, con los títulos. Este se llama El Don Guillermo Rux, Yo Podría Bailar el Florero. Uh-huh. Y seguramente imaginarán que vengo robando, como siempre, vengo robando videos en internet. Y encontré uno que me encantó, que lo conduce al principio la Lomir, donde Guillermo Rux, este maestro de la pintura contemporánea que... Uh-huh. Hoy en día tiene 87 años y sigue pintando, más que nada dibujando con carbonilla. Justamente pinta un florero, pero de una manera tan categórica, te dan tantas ganas de trabajar, de pintar cuando lo ves, que me pareció alucinante. Y ahí desarrolla un poco lo que él piensa de la pintura, ¿no? Uh-huh. Esto de yo podría bailar el florero lo dice Guillermo Rux en el video donde retrata un florero. Y él dice, cuando estoy pintando, pasa mi mujer y Franca, la quiero agarrar y quiero bailar. Yo podría bailar el florero, ¿no? Como que yo, Guillermo Rux, escucho lo que me dice el florero. Escucho la musicalidad, ¿no? Como la melodía como que vibra. Tiene. Trato, exactamente, la vibración, trato de retratarlo más allá de la cuestión representativa, realista. Ese algo, ese espíritu que tiene... ese florero en tal caso, que podría ser cualquier otra excusa plástica, ¿no? Cualquier otro motivo. Es muy loco esto que decís porque es, digamos, un pensamiento propio de otra edad, ¿no? O sea, de la Edad Media, cuando se había como desacralizado la naturaleza, ¿no? Y había como eso, los objetos tenían un ánima, la naturaleza tenía un ánima, entonces éramos nosotros y nuestro cuerpo y el mundo, digamos, una conjunción. Pero bueno, luego, ¿no? Ya con la modernidad, esta separación, muy, muy pocas personas te pueden decir que eso, se conectan, escuchan a los objetos, se conectan con ellos. No existe, no sé, no conozco. Bueno, él es un maestro, Guillermo Rux, de vasta experiencia. Y comentábamos recién que tiene 87 años y sigue dibujando. Y esto de... Él digamos que se formó, el padre era dibujante y él empieza su trabajo a los 15 años, ya está trabajando, ganándose el mango, como él dice, entintando dibujos para editoriales, para revistas. O sea que de muy joven ya tuvo contacto con la disciplina o el oficio del dibujante, hasta que después decide dedicarse enteramente al oficio del pintor, diferente a trabajar para pedidos, ¿no? Claro. A trabajar por encargo. Y él después viaja a Europa, se forma con Umberto Noni, que es un gran artista del fresco. Entonces tiene mucho contacto con cómo se trabajaba en el Renacimiento, con cuestiones muy clásicas de la pintura. Uh-huh. Guillermo es un amante de la acuarela. Es uno de los grandísimos, grandísimos acuarelistas. Creo que también nombraría a Nine, que lo hemos visto en el micro pasado, ¿no? Uh-huh. Y sobre después te quiero comentar algo de Nine, porque dale. Me fui a estudiar. Ah, sí. Después, no, de verdad, quedé muy... muy interesada muy y leí cosas de él muy interesantes. Pero bueno, continúa después. Qué bueno generar eso, ¿no? Totalmente. La gente del equipo, esperamos que los oyentes también se vayan con ganas esa curiosidad. Ganas de devorarse todo, devorarse los libros, las imágenes. Así es. Acá tenemos dos libros que después los verán en las fotografías en Ofrendas Urbanas. Yo me quiero robar todos los libros de Agustina Caruso. Igual debo agradecerle a Fausto, un amigo dibujante, que me prestó un libro enorme que tengo acá de Guillermo Rux, y a mi hermano, Octavio Caruso, que me prestó el otro libro de Guillermo Rux. Yo no tengo nada todavía de Guillermo. Un libro es de la obra completa de Rux, editado por Rux también. Y otro libro, que es el que está ahí chusmeando Carly, es el libro de Homenaje a Buenos Aires, uno de los dos murales grandes que hace Guillermo Rux. Guillermo es un amante de los materiales. Manda a pedir a Bélgica determinado tipo de tela o de témperas, a París determinado tipo de tela o témperas. Digo, él es un exquisito de los materiales, ¿no? Y trabaja en forma clásica, insisto con esto. Uh-huh. De hecho, él, en un momento cuando empieza a formarse, a decir, bueno, loco, me quiero dedicar a la pintura profesionalmente, se ve en la situación de tener que irse al interior de Jujuy para estar solo. Dice, yo no concuerdo, no me siento representado con muchas formas de pintura que hay acá y me gusta lo que se produjo antes. Entonces va a estudiar pintura, digamos. A encontrarse como con él mismo, ¿no? ¿Pero estudia con alguien o se recluye y pinta? Un tiempo se recluye y pinta y dice que ese fue, de alguna manera, el momento más duro porque estuvo mucho tiempo solo, ¿no? Aprendió a vivir solo, en soledad, ¿no? Y me interesaba mucho este concepto que lo titulamos de esta manera, que él dice, que me parece realmente muy rico, él dice que cada uno nace con un don. Ay, eso mismo iba a rescatar, porque me pareció maravilloso. Que cada uno nace con un don y que nosotros tenemos que honrar ese don desarrollándolo, ¿no? Que no nos pertenece, ¿no? Que es un tesoro, pero que no nos pertenece y que uno tiene que agradecer cultivándolo. Me pareció maravilloso. Uno, muchas veces, digo, como artista, siente como la obligación, ¿no? Cuando está medio peleado o en crisis o frustrado, ¿no? Como, bueno, es indigno para mi vida no cultivar esto que se me dio. Como si uno sabe qué es lo que tiene que hacer, tiene que hacerlo. Se corresponde con esta otra frase. El artista pinta porque no podría hacer otra cosa. El artista hace arte porque no puede hacer otra cosa y porque es lo único que tiene sentido que haga. Para mí lo resume de una manera. Sí. Tiene una oratoria, Rux, que te dan ganas de escucharlo. Él habla de esto del don. Como lo que decías vos, Fer, ¿no? De tratar de cultivarlo porque es algo que nos es dado y que nos corresponde desarrollar, ¿no? Nos corresponde rendirle honor, digamos. Y que cada uno tiene algo diferente, un don diferente que desarrollar. Y esto de la necesidad, él dice, el artista pinta porque tiene la necesidad de hacerlo, porque no puede hacer otra cosa. Exacto. Es lo único que puede hacer, digamos, ¿no? Y también en otro video que encontré por ahí, además de los libros que también son muy, muy ricos, él desarrolla esto de que Italia no sería Italia sin Caravaggio, Holanda no sería Holanda sin Vermeer o sin... cada país tiene su identidad y, según Rux, encuentra su punto sublime, su imagen simbólica de existencia a través del arte, ¿no? Uh-huh. Él lo ve como la necesidad y entiende el gran arte, digamos, esto de Caravaggio, los pintores... Habla también del Partenón, quiero decir, como una forma de identidad, ¿no? Claro. Como una forma de la identidad de los pueblos a través del arte, ¿no? Sí. Bueno, que es la manifestación, en definitiva, de la idiosincrasia. O sea, es ahí donde se ve la arquitectura en el arte. Totalmente, totalmente. Y también me llamó la atención de varios artistas, pero lo relaciono ahora con Rux, y también pensaba en Nine, en el micro anterior de Carlos Nine, que de alguna manera vuelven a tomar contacto cuando trabajan con la carbonilla, que es el primer elemento con el que trabaja el hombre, ¿no? Que es un sauce quemado, simplemente. Claro. Él vuelve y vuelve a lo elemental. Él dice que hay algo tan rico en lo primitivo, ¿no? Él trabaja mucho con las manos. Rux siempre trata de llevar al límite los materiales. Hace acuarelas gigantescas donde la acuarela es un problema, la carga del agua, ¿no? Uh-huh. Siempre está como... Además de que se la ha clasificado... Para mí, sin mucho sentido, como una de las técnicas más difíciles, o por lo menos, más que sin sentido, como algo que te aleja de la pintura. Yo prefería decir que todas las técnicas son fáciles para tratar de abordarlas, ¿no? Él las aborda y las lleva hasta el límite. Lleva hasta el límite la carga de agua, deja chorreadas en las acuarelas. Si quieren pueden chusmear este libro, que se ven varias acuarelas. ¿Hay más carbonilla en este o después? Este es más de carbonilla, el mural de homenaje de Buenos Aires, estamos viendo, y el libro completo de la obra de Rux. Perdón, ¿los murales están en algún lado? Los murales, sí, totalmente. Tenía ganas de recomendar. Hay uno que está en Santa Fe, ¿sí? En la legislatura de la provincia de Santa Fe, que se llama La Constitución Guía al Pueblo. De hecho, hay un video, digo, para unir ambas cosas. Hay un video de cómo se desarrolla esto de dónde saca dónde pide los materiales, por qué, cómo prepara las témperas. Habla también de Marina Cucci, su discípula, y cómo lo asiste a él, y ella está también ahí. Y el otro, el que sí podemos visitar, quienes estamos acá y no tenemos la oportunidad de ir a Santa Fe, es el de homenaje a Buenos Aires, que está en el edificio diseñado por el arquitecto César Pelli, que es en el barrio de Retiro. Es en el como un edificio del Banco Boston. Se puede visitar en horario bancario, digamos. Y acá lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Sí. Subimos también fotos que ya están cargadas en el Facebook de Ofrendas. Sí. Y A mí me interesa mucho particularmente el proceso de bocetado de Rus. Él boceta todos los personajes. Y generalmente arma maquetas, arma volúmenes para ver cómo funcionan los planos en los murales. ¿Las maquetas de qué materiales suele hacer? Mira, vi algunas, te mentiría un poco con la técnica porque no estoy segura, pero vi algunas como en tela forrada con como estructura de alambre y telas, pero calculo que podrían ser de cualquier cosa. Tienen más el propósito de armar los esquemas de volúmenes y ver cómo funcionarían. Claro. Hacen también una prueba del tamaño, ver si funciona el espacio. O sea, me lo perdí, entonces, bocetos en 3D, digamos. Bocetos en 3D, claro. Sí, tremendo, para ver la armonía de la obra, digamos. Exacto. Igual la obra final tiene... Tiene como una sensación de... Da una sensación de boceto, ¿no? Claro, de volumen. Yo también. Respecto a ese comentario, Fer, depende mucho el momento. Rux pasa, como muchos artistas, pasa por diferentes técnicas. Al principio es bastante... Estudia los clásicos, estudia Tiziano, estudia a artistas del Renacimiento. Uh-huh. Estudia con Umberto Noni, como decíamos antes, que era un artista del fresco y hace restauraciones, ¿no? Trabaja mucho al fresco, que es una técnica antigua. Uh-huh. Y pasa después por otras técnicas que desarrolla. Trabaja mucho con la acuarela, trabaja mucho con pastel, trabaja mucho con carbonilla, trabaja mucho con témpera. Trabaja generalmente, es una generalidad, ¿no? Pero en acuarela es particular que trabaje con grandes formatos. Trabaja cuando vean este video, si es que no lo vieran, este es un recorte de una frase que él dice que me pareció increíble, yo podría bailar el florero, donde está con Lalo Mir. Ahí lo ven trabajar y ven que el tipo además plantea, cosa también que es una rareza, ese florero que está mirando con carbonilla. Es una rareza para trabajar en acuarela, lanzarse con una vara negra, ¿no? Me topé con un florero, pero no es este. No, es que ese no sé si está todavía documentado. Florero, capaz, digamos, ese también podría bailarlo. Él le puede bailar cualquier florero, digamos. Acá hay una serie de floreros. Exacto, sí. Y... ¿Qué solía, pintar? Si se puede hacer como alguna generalidad, ¿Como temáticas? Sí. Y tiene momentos, ¿no? Pero tuvo muchos momentos de naturalezas muertas con guitarras, con instrumentos. Sí, instrumentos vi un montón, instrumentos, hasta en los murales, vengo viendo. Totalmente. Ahí retrata a los inmigrantes, también en el mural de homenaje a Buenos Aires. Depende mucho el momento, pero sí le interesa mucho esto de trabajar con un modelo del natural, se le dice, ¿no? Dentro de la pintura y del dibujo, es propio de los antiguos, de los clásicos, claro. ¿No? De ponerse un modelo vivo. Claro, uh-huh. Naturaleza muerta. Ajá, puede ser modelo vivo, puede ser. De hecho, en los murales trabaja con modelos, hace todo el proceso de bocetado con los modelos y después arma la composición general, ¿no? Uh-huh. Esto de pasa por maquetas de volúmenes, pasa por estructuras cromáticas, simplificaciones de planos y después pasa a la definición del boceto definitivo para plantar el mural que hace con asistentes. Claro. Uh-huh. Y esto, por ejemplo, es muy teatral. Mucho trabajo con máscaras, con... Totalmente. Como una de las... Hay varias que están por acá al final, que son grisallas, que trabaja... También es una técnica muy antigua, que son estas, que trabajan desde la iluminación, ¿no? Fondos más oscuros y grises simplemente, para levantar los volúmenes. Uh-huh. Abus, para ir terminando, quería hacerte una pregunta curiosa. ¿Puede ser que él también se pintara a sí mismo en algunos... Hay autorretratos. Hay una acuarela donde se pinta él, también en el homenaje a Buenos Aires está Franca, su mujer. Franca oficia y ofició muchos años de su manager, digamos, ¿no? Como Guillermo, con esto tenemos que hacer algo. Siempre, siempre las mujeres administrando ahí. De esto hagamos un laburo y ganemos tarasca. Aflojame con la acuarela y claro. Facturemos, Guillermo. El equivalente a un cameo en cine. Claro. Aparece el director en la obra. Ahí va, mirá. Mi recomendación, sinceramente, y además porque trato de hacerle honor a lo que él comenta en un video, que es que vayamos a ver este de homenaje a Buenos Aires, que está en el edificio de César Pelli, que es en el barrio de Retiro, ¿sí? ¿Cómo se llama? Es el edificio del Banco Boston. Uh-huh. Digo porque él mismo nombra de que no forma parte de los circuitos de murales. Claro. Él realmente se apena mucho porque es un trabajo que demoró 3 años en realizarse. Sí, se lo ve complejo y es complejo y riquísimo. A verlo. Totalmente. Y ahora Agus nos va a decir en el corte dónde está la mujer de... Ahora vamos a chumbear. Después vamos a subir un recorte de cuál es la mujer. Ajá. Franca, muy su bien. Mujer compañera. Y bueno, para cerrar este micro del don Guillermo Rux, yo podría bailarle florero. Les voy a recomendar otra cosa que termina en muy breve, pero se las tengo que recomendar porque es realmente buena. Es una muestra en el Palacio de las Artes que está ubicada en Avenida del Libertador 1248. Sí, cerca del Museo Nacional de Bellas Artes. Se puede visitar de martes a viernes de 12 a 20 horas. ¿Sí? Es una exposición de 12 artistas de manhua, que es como un... es historieta china. ¿Sí? Y son 12 artistas de los mejores de producción contemporánea, ¿no? Uh-huh. Y dibujan que da calambre. Ves los dibujos y te caes. Realmente son... una maravilla. Si les gusta El viaje del Chihiro, si les gusta ese tipo de estética, es claro. La que van a ver en esta muestra. Que manhua, como le decíamos recién, es el nombre de la historieta china, ¿no? Así como el manga lo hace en Japón. Sí. Así que está bueno, está en el piso de arriba del Palacio de las Artes, del Palais de Gla. Ahí decíamos en Avenida Libertador 1248. Así que chusmeenla porque termina, no sé si les dije el día, termina el 16 de octubre. Ajá, o sea que ya, muy poquito. Pocos, claro. Pero es realmente... muy impactante como dibujan. Dibujan de mucha precisión. Son historietas. Ahí va la recomendación. Y yo también no quiero olvidarme de recomendar que aquellos que quieran escuchar los anteriores micros de este micro de artes visuales lo pueden encontrar en Ofrendas Urbanas. Ahí, bueno, a vos armás una recopilación de las temáticas de los micros y, bueno, en tu sitio web para ir a visitar, que está muy ordenado, muy prolijo y, bueno, uno siempre va aprendiendo, ¿no? Sobre sí, yo las cargo temas. Las cargo también en mi Facebook, que es Agustina Caruso. Uh-huh. Así como suena, con una sola S. Estoy cargando, me estoy animando a mostrarlas, digamos, poco a poco, en notas. Dentro de notas fui cargando una a una y está también en la página de ofrendas, que está súper completo. Y de paso aprovecho para agradecerles porque es un trabajo enorme el que hacen con los videos. Y no, sí, por favor, la próxima vez tráete un vinito. No, es lo único que te vamos a pedir. Sí. Bueno, Agus, muchas gracias por esta nueva entrega de micro. Así que ahora nos vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. Dale.